Vamos a presentar a los pibes, loco. Escuchá bien, ¿eh? Así suena el güiro de Enrique. Bien las tumbas. Los aplausos bien fuertes, che. ¿Sí?